Vamos a arrancar entonces con el Capilla Suena. Ahí, espérese, que mira, hacemos así y como corresponde. Como vos. Capilla, Capilla suena. Suena en radio. Por entre mate y mate. Y ahora sí, le vamos a dar pie a los amigos de Balumba Twins para que arranquen uno atrás de otro, que le metan pila. Ahí vamos. Hola, hola. Bueno, ¿estamos en el aire ya? Thank you. Hola. Bueno. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. A los oyentes también. Nosotros somos Balumba Twins. Y bueno, vinimos un poco a hacer un poco de música. Nos invitaron y ya estuvimos la otra vez haciendo... Sí, medio en formato acústico. Un formato acústico. Bueno, esta vez en el mismo ciclo, pero ahora que se estaba haciendo así con banda, todo armándolo acá al lado del estudio de la radio, de una radio de muchas voces. La verdad que bueno, ahí el tuno, todo impecable, el sonido. Bah, yo escucho perfecto todo acá. Espero allá estén escuchando bien la audiencia. Bueno, somos acá de Capilla, una banda acá de Capilla. Nos formamos en diciembre y bueno, vamos a seguir tocando un rato. Espero les guste. Bueno, el próximo que viene, Frecuencia Modulada, Serú Girán, una versión balumbera para todos ustedes. Espero que les guste. De un amor que no hizo escuela, la ignorancia de una vida sin dejar, el desierto de una calle sin rayuela, nuestro cielo siempre estuvo más allá. Gracias. Muchísimas gracias. Pua, me siento bueno. Que estoy así al frente de mucha gente. Espero que haya mucha gente escuchando. Sí, probablemente. Bueno, ahora vamos a hacer un temita que va a cantar nuestro compañero Agosto. Un tema de Fito, muy conocido. Espero que les guste. Dale, Agos. Abrió mi herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será, lo que fue. y será. La bola sobre el piano en la mañana aquella que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y arrasó con todo, todo, todo, todo un vendaval. Fue un fuerte vendaval. Algo de vos llega hasta mí. Cae la lluvia sobre París, pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estabas dando vueltas y más vueltas que pegué en la vida para tratar de reaccionar. Un tango al mango revoleando la cabeza como un loco de aquí para allá, de aquí para allá. Después vinieron días de misterio frío casi como todos los demás. Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré escapar. Cuando era pibe tuve un jardín, pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba yo en un mismo altar y bajo una misma piel y en la misma ceremonia. No te pido un favor, que no gracias, gracias. Bueno. Qué lindo volver a tocar. Sí, con la banda. Ya vamos. La verdad que muy lindo. No quemo todavía lo que... No lo digo. Bueno, de paso lo aprovechamos para invitarlos. El 1 de octubre vamos a tocar en el cine teatro Enrique Muiño. A las 9 de la noche. Tenemos entraditas disponibles. 150 pesos. Precio amigo, acá como dijo Alan, queremos que vayan todos, por eso esto y estamos preparando para ustedes, es todo para ustedes, nosotros ya lo conocemos, así que bueno, gracias. Bueno, vamos con un temita de... Bueno, un tema de Génesis, vamos, una versión nuestra también, Home by the Sea, ahí va. Para Julio Botega. Ah, para Julito. Para el Julio. El papá del chino, loco, Julio Botega. out the blinds and shining up the wall, straining through the dark of night, climbing through the window, stepping to the floor, checking to the left and the right, picking up the pieces, putting them away, something doesn't feel quite right. Gracias. Gracias, Phil Collins. Bueno, ahora va a cantar nuestro amigo Alan, guitarrista de la banda. Un aplauso para él. Bravo. A los oyentes de su casa también, aplaudan, por favor. Ah, bueno, hoy el cumpleaños de Alan también. Le regalamos este tema, se los regala a él, de Los Piojos Guadalupe para ustedes. Ahí estamos con unas cositas técnicas, pero ya estamos. Guadalupe. Guadalupe tiene sed y no tiene ni un cospe. Saboreo un zumbido constante. Ella quiere un biberón grande como una canción que comience ya con el final distante. La nevera se cansó y a la calle ya salió. Tiene en mente una idea danzante. Es meterse en la canción, la que canta en su corazón, o en su oído su brillo mutante. Que seca está tu boca y tu boca amenazó. Tiene música la boca si no te la beso yo. Y que seca está tu real, no me importa, iré a buscar. Hay un santo real sobre tu solaz. Te desespero los pies por caminar donde no debes, o quizá por caminar tan sola. Eje, ajá, eje, ajá. Antes de que caiga la persiana, hay una sombra en el bar donde puedes descansar. Tu sonrisa vuelve a estar liviana. Eje, ajá, eje, ajá, eje, ajá. Pero que estaremos tan solos. Eje, ajá, eje, ajá. We'll be right back. Bueno, ahí pasaba el tema de Los Piojos, cantado por Alan Carranza. Feliz cumpleaños, Guachín. ¡Vamos! Muchas gracias. Después te hacemos la fiestita, todo. Qué mejor que volver a tocar el día de tu cumpleaños. Claro. Y ahí. Un regalo, Josh. Un regalo. Bueno, ahora vamos a hacer un tema de nuestra autoría, un tema de la banda. Espero que les guste, se llama Suficientes Razones. Y dice así.

Ahí va. Sorpresa, sorpresa. I'll be coming for your love, okay? Gracias. Gracias, hasta la próxima. El 1 de octubre los esperamos en el cine Teatro Enrique Muño. Vamos, arriba. Gracias a los Balumba Twins, ahí saludos a Maricel Buono y a toda la audiencia que está del otro lado. Les mandamos un abrazo, gracias por otra entrega de Capilla Suena. Gracias a los chicos de Balumba Twins, saben, el 1 de octubre van a tocar en el Cine Teatro Enrique Muño, así que se ponen en contacto con ellos para conseguir las entradas a 150 pesos nomás. Nosotros nos vamos, nos reencontramos mañana. Ustedes se quedan en toda la programación de una radio. Muchas voces, claro, como corresponde. Gracias.